Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. Hola, acá embarrando el aire, número... ¿Por qué embarrando vamos? 61, si no me equivoco. Un número bastante grande. ¿Y cómo se llama este? En aprietos. Embarrando el aire en aprietos. ¿En serio? ¿Rodando? ¡Rodando! ¡Rodos! Muy bien. ¿Cómo odio a los docentes que hacen eso? Mirá, mirá de dónde me disparaste. Viste que en vez de decirte, si no sabés, no sabés, te van tirando la pista. La casa de... ¿Qué problema tenés con los docentes? Nada, me caen mejor como ayer, que hicieron paro como correspondía. Perdón, escucho una voz... Pará, algunos hacemos paro hoy también. Escucho una voz rara y hay como una interferencia, hay un factor Folil acá infiltrado. ¿Cómo es esto? ¡Factor Folil! No, bueno, es toda una excusa para felicitar a nuestro compañero que ayer debutó en Factor Folil, el nuevo programa de FM Alas que va de... Los jueves de 19 a 21. ¿Y de qué la van? ¿Cómo de qué la van? ¿De qué se trata el programa? Ah, bueno, es un montón de cosas juntas, pero básicamente es música con un poco de power, hay un poco de metal, y también música de los territorios, música que hable de los territorios, básicamente. Bueno, y aprovechamos también para mandarle abrazote a Mate, que es tu compañero de programa, que sabemos que muchas veces nos escucha. Y agradecer a Greda y al perro que vinieron ayer en el estreno, estuvieron ahí presentes, acuerpando. Qué lindo, qué linda se va poniendo de a poquito la radio. Y bueno, ¿y hoy el embarrando de qué va? Rodando mundos, como eran aquí. Vamos a tener una visita muy especial. Rodando mundos. Rodando mundos. Vamos a tener una visitas muy especiales. Nos van a visitar Violeta y... Jorge. Bien. Que son, bueno, hacen parte de Viruta y Sudor. Que, bueno, ya nos van a contar todas las cosas que estuvieron haciendo acá y por el mundo también. Sí, ¿no? Han viajado bastante, son bastante viajados, parece. Todo un recorrido de vida que no cesa, pero ya nos iremos enterando. Después vamos a tener, como siempre, o un poquito antes en realidad, al Educando, que hoy... Sí, hoy se movió el Educando porque, no sé por qué nos movieron, por cosas del programa y de los tiempos y de la hoja de ruta, que es como el mapa para ir haciendo el programa y que no salga un despelote. Y yo quería decir que este programa en este mismo momento se le acaba de dar un bis nombre, que es Embarrando en Aprietos. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque sí, porque ustedes dijeron que era el Embarrando en Aprietos. O Educando en Aprietos. Educando en Aprietos. Me parece más pertinente. Porque el resto de los miembros del Embarrando no sabíamos el nombre del programa. Educando a las educadoras de adultos. ¿Y adultes. ¿Vos sabés cuántos dedos tengo acá? Dos. No, mentira, tenía 5. ¡Ay, está mintiendo a los que no se escucha! Bueno, recordamos, ya que estábamos hablando del aire y de los mensajes y todo eso, no sé si estamos hablando de mensajes, pero lo digo, que tenemos un teléfono al que pueden enviar hermosos WhatsApp o bueno, no tan hermosos, 2944-802315. Y hay consignas. Hay consignas. Ojo al piojo, tomen nota. Una es sencilla, porque a veces nos han criticado de que nuestras consignas son muy complicadas. Va, en realidad ahora me pregunto si es sencilla o no. ¿Qué te gusta del territorio que habitas? Contanos. Y después la otra es... Sí, sí, ya lo sé. Es... ¿Qué? ¿Cómo es? Por Dios. Educando en aprietos. ¿Dónde está? Ah. ¿Dónde o en qué sentís que hay un mundo donde caben otros mundos? Muchos mundos. Ya estoy intrigada, ¿no? Esto es un misterio ya la consigna. Es que Abby me lo dijo y yo me lo aprendí, pero me lo olvidé justo en el momento en la que tenía que decirla. Ah, bueno. Un mundo donde quepan muchos mundos, olvidos y recuerdos todos juntos. ¿Dónde sentís? ¿Cuándo percibís? ¿Cuándo olés, sospechás que hay un mundo donde quepan muchos mundos? Contánoslo al 2944-802315. 2944-802315. Anótalo. Y si no, si tenés ganas, compartinos qué te gusta del territorio que habitas o lo que tengas ganas. ¿Qué es el mundo? ¿Existe? ¿Desde siempre? Cuando utilizamos categorías universales que lo abarcan todo, ¿no hacemos trampa? ¿No se trata en el fondo de intentar generalizar el pedacito de lo que conocemos, sentimos, vivenciamos, en definitiva, de lo que somos al todo? Y en esa generalización, ¿qué lugar le damos a la otredad, a lo desconocido, a lo que no comprendemos, a lo que se nos escapa? Cuentan algunos historiadores que no siempre hubo mundo. Parece que existieron discursos y prácticas que vinieron a inventarlo. El cristianismo inventó que había un solo Dios y que todos éramos hermanos, iguales y debíamos comportarnos parecido. La revolución industrial marcó otro hito. El capitalismo necesitó para alimentarse crear mano de obra, estandarizar distintas maneras de hacer y de producir como trabajo asalariado. Pero también necesitó crear consumidores para sus productos. En cualquier lugar, gente diversa debía necesitar la misma gaseosa, la misma zapatilla. Para esto, multiplicó técnicas que van desde los genocidios hasta el marketing. Se impusieron formas de gobierno muy similares y una misma forma de vivir imaginariamente la superficie terrestre. La ciencia se para en el mismo lugar, enuncia para todos, deslegitima otras concepciones, otros saberes, construye estereotipos de cuerpos, geografías, historias. Tener la idea de un mundo, haberlo inventado, no solo aplasta las diferencias entre territorios y culturas, sino que roba la libertad de ensayar formas de percibir, de relacionarnos, de vivir. Claro, la operación de lo unívoco no es total. Se disparan resistencias con mayor o menor visibilidad. La expresión zapatista, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no puede acaso inscribirse en este intento de romper el desierto de la uniformidad? ¿Y cuando el pueblo mapuche nos intenta transmitir su concepción de territorio? Viajar, abrirse a escuchar lo no mundo que resiste, con la responsabilidad de transmitir, a su vez, lo propio de las construcciones del lugar que habitamos y nos habita, parece ser todo un camino para desandar lo impuesto. O permanecer en un lugar e intentar concebirlo como multidimensional. ¿Cuántas comarcas coexisten en la comarca? ¿Cuántas más podemos inventar? que una casa sea una casa, pero también teatro, que fluya en ambos sentidos. Eso también es una forma de estallar el mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Embarrando el aire. América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante y muy buena. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buena. Los planes, los contactos, los intercambios, las realizaciones entre los países son muy poderosas, fuertes, provechosas y plenas. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy plenas. Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy plenas. Y yo, por ejemplo. Y yo, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, me compré una quena. América Latina está en vías concretas de dejar de pagar las deudas al imperio. Para siempre. Para siempre. Para forever. Los planes, los contactos, los intercambios, las conversaciones entre las democracias son muy poderosas, fuertes, provechosas, polentosas, y yo diría que hasta hierven. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hierven, yeah. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no pagué la quena. América Latina está en vías concretas de lograr soluciones definitivas a los problemas de la sanidad y del hambre. Matambre, matambre. Mamambre. Leonesa, leonesa. Hamburguesa. Burguesa con cerveza. Los planes, los contactos, los intercambios de fiambres entre nuestros países se llevan a cabo con firmeza, honestidad, pulcritud, limpieza, pureza y... pureza. Puré, puré, puré, pureza. Yo, por ejemplo, pasteuricé la quena. Los planes, los contactos, las negociaciones con los países desarrollados son muy eficaces, convenientes a nuestros intereses y nos dejarán la barriga llena. Barriga llena. Barriga, rigan, rigan, llena. Wow, wow, wow, wow. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me comí la quena. Qué lindo es Lazaroff. Sí, la verdad. Bueno, ahí escuchamos un tema que ahora se me fue el nombre. Mirá, iba a decir el nombre y mirá, se me fue. Algo no. Nocturno. Hoy cuando había que bajarlo decías algo con nocturno. Sí. Bueno, ya me va a salir. Ahí nos dice, ahí nos chifla. Progresos nocturnos. Ahí está, progresos nocturnos. Bueno, y antes escuchamos la editorial, ¿no? Y la idea era un poco charlar en relación a ambas cosas. Y yo mientras escuchaba a Lazaroff y cómo ironizaba sobre las relaciones internacionales y estos discursos que a veces se dan grandilocuentes, ¿no? Me venía a la mente esto que está circulando ahora en las últimas horas de, no sé si se enteraron, de un acto por cadena nacional a las 12 de la noche, en donde aparecía Milei desde Ushuaia hablando. Me gusta, el presi va con la trasnoche. Bien. Claro, trasnoche hablando, o sea, en uno de ellos. Desde Ushuaia, desde Ushuaia, hablando al lado, así como tipo abrazado, más o menos, a la generala esta de Estados Unidos, Richardson. Y diciendo, bueno, cómo que ahora íbamos a cooperar más con este gran país llamado Estados Unidos, cómo estratégicamente va a ser interesante que ellos estén ahí, en las puertas del continente blanco, o sea, la Antártida. Bueno, como de alguna manera cediéndole algún tipo de base en ese lugar. Me gusta lo de blanco. Bien, sí, es importante. Y bueno, y hasta parece que se dio el lujo de pasar el himno norteamericano por cadena nacional también. ¿Posta? Sí, o sea, una cosa ya, no sé, se supera en bizarrés, me parece. Qué bueno los mundos que no habito por no tener tele. Pero eso ni Lázaro lo imagino, me parece, para hacer la canción esta. Hay algo ahí en la excentricidad que juega el poder a veces, que se hace el diverso también, ¿no? Nosotros estamos intentando reivindicar la multiplicidad, pero ellos juegan a que tienen muchas opciones a la carta, ¿no? Obviamente hay un plato donde no se puede sacar los pies, pero nada, ahora estamos a las 12 de la noche, estamos con quien no se debería, y eso es como parte de una rebeldía, ¿no? Una rebeldía que algunos dicen que se volvió de derecha y que juega al mira cómo somos distintos, ¿no? No, y también me hace recordar, tiene reminiscencias de Menem. ¿Te acordás que Menem hacía cosas medio sorprendentes, bizarras, mediáticas, y estaban jugando con esa? Vos sabés que yo justo iba por ahí, decía, bueno, para los que tenemos ya unos cuantos añitos y vivimos el menemato. Yo lo vi en Samba, no me digas eso. Ah, bueno. No, no, pero digo, todo esto es una repetición, ya lo vivimos, ya lo analizamos, con lo cual digo, no hay nada de rebelde, por más que rompas algunas formas o convenciones, en arrodillarte frente a los amos, ¿no? O sea, nada más lejano a la rebeldía. Bueno, no sé, a mí me gusta más la digna rabia, ya que hoy estamos un poco zapatistas. Bueno, y hay gente que está hablando de alta traición a la patria y cosas así, hay otros que, bueno, se indignan un montón, y por ejemplo, de hecho, hoy Esquel marcha a no sé si era a 7 a las 8, sale en una marcha en repudio a todo esto que sucedió en Ushuaia, y en el repudio también al acuerdo que firmó Chubut con Mekorot, ¿no? Otra de las cosas que por estos días trascendió, creo que fue el día 3 que trascendió esa noticia. Pero bueno, nosotros estuvimos pensando mucho en el tema de las noticias y cómo impactan en el estado anímico de las personas, cómo a través de, digamos, de bajonearte, de bajonear al telespectador o al radio ingresar, en realidad vienen por algo, ¿sí? Vienen por lo que ellos llaman recursos naturales, recursos estratégicos, lo llaman de distintas maneras, pero básicamente acá le sacamos la ficha de que es el agua, son ciertos minerales, vienen por la tierra, básicamente, la tierra y el agua. Entonces, me parece que desde ahí es imposible no saltar, no hacer algún tipo de resistencia a ese prácticamente ataque que hay hacia la población. Yo pensaba como el juego de las falsas diferencias, o por lo menos si estás parado en determinado lugar, parece como ridículo, digamos. Porque digo, a nivel concreto, tanto el gobierno anterior, recuerdo que anunció con platillos la posibilidad de firmar con Mekorot, y estoy hablando del gobierno a nivel nacional, ¿no? De Alberto Fernández. Festejaba y celebraba la posibilidad de firmar con Mekorot. Y este gobierno, tanto sea como el nacional de Milei, como el provincial a nivel Río Negro y a nivel Chubut, también quieren firmar el acuerdo con Mekorot. Entonces digo, frente a esto, que me parece que en gran parte es un mismo proyecto, que es como el poder proveer todas las materias primas que necesiten, pagando el precio que sea, ¿no? Si en el medio hay que cargarse la vida marítima, se la cargan, si hay que cargarse una montaña, un lago, un río, la salud de la población, porque tiramos venenos por los aires, no importa, digamos. Esto que me parece que se juega bien en lo concreto en nuestra vida, porque estás oliendo veneno, oliendo, no, chupándolo, ¿no? Introduciéndolo dentro tuyo. Comiendo. O deja de haber algo que vos amás, como una montaña, una laguna o así. Eso es igual, no cambia nada, digamos. Ambos gobiernos, digo, nombro a ellos dos porque son las dos fuerzas que en este juego de la democracia son mayoritarias hoy por hoy. Ambos quieren lo mismo. Y después empiezan a jugar como toda una danza de las pequeñas diferencias. ¿Te hizo la bandera yanqui o la escondo abajo de la cama? ¿Salgo de una a decir que tus derechos son una pelotudez o me hago que te los defiendo, pero cada vez te voy sacando más salario? Digo, en el medio que nos rasgamos las vestiduras por esa danza macabra de pseudo diferencias, me parece que no visualizamos, ¿no? Porque estamos siempre discutiendo de lo mismo y nos pasa a nosotros hoy acá en el programa. No visualizamos que hay otras maneras de leer el mundo, otras maneras de vivir a la vida, que por ahí tenemos re cerca, ¿no? Sabemos lo que hizo el payaso del presidente en Ushuaia y no tengo ni idea cómo le está yendo a mi vecina que planta tomates. No tengo ni idea, pareciera que eso no es importante. Y la verdad que en función de eso va a comer mejor o peor mi vecina. Hablamos de lo que hace tal monigote, porque hay un aparato llamado medios de comunicación que nos insisten, nos sacudan la cabeza y qué sé yo, y en el medio ayer se juntaron en la vecinal de mi barrio un montón de vecines que aman los caminos ancestrales, que no quieren que se haga una ruta de saqueo, y mientras se juntaban a parar esa charlaban de un montón de otras cosas que están recopados, y en simultáneo debe haber un montón de gente que se está juntando a ver cómo se hace teatro de otra manera, música de otra manera. Y en simultáneo estaban también otros vecinos de Puyén, también reunidos, tratando de ahí impedir que salga una ordenanza permitiendo la reinstalación de una mina de oro, ¿no?, artesanal en el Puyén, la mina Puma. O sea, pasó el mismo día. Y en simultáneo empezaba un programa nuevo en Alas, ¿no? Claro. También intentando abrir otros discursos, otros mensajes. Como ahí, digo, me parece que hay algo de esta sensación de derrota que decías y de un hacer de resistir que creemos que es poner el cuerpo en alguna marcha, pero en realidad, un poco trayendo esto que decía Paula, cómo abrir ese imaginario, ¿no? Cómo empezar a ver esas cosas que supuestamente no vemos, pero creo que son las que nos sostienen, y empezar a darle lugar en nuestra agenda, en el sentido de que la agenda la copa también el algoritmo. Digo, ¿cómo la agenda pasa más por la metáfora, por un abrazo simbólico, y cuánto nos abre a pensar otra? Porque dar una batalla sintiendo que vas a ganar necesita otro imaginario, me parece también. Y eso es lo que me parece que a veces el arte o la conexión con el territorio lo empieza a abrir, y que se sale un poco de la lógica de los unos, porque no, más allá de que se imponen modos de hacer arte, modos de producir la tierra o de habitar, en general se imponen, quiero decir, hay algunos discursos hegemónicos en torno a eso, me parece que es bastante diverso. Digo, hay una riqueza, con cualquier campesino que hables tiene un modo distinto de trabajar la semilla, de regar. Digo, nos pasa a nosotros que tenemos 5 plantitas, cada cual tiene un contacto distinto con la huerta. Digo, y eso, digo, ¿cómo ponemos eso a rodar? Vos sabés que cuando recién llegué, yo no tenía cultura de huerta, y cuando recién llegué a la comarca me volvía loca, porque todo el mundo me decía que hiciera cosas distintas, que a mí me parecían muy distintas. Y yo decía, ¿cuál de esas será la verdadera? Nada. Y ahora no es que la tengo muy claro, pero yo fui encontrando como también, me apropié de un cachito de cada una cosa y le fui dando el propio ritmo. Pero digo, me parece que hay prácticas que permiten o cargan mejor con la diversidad que otras. Y en el medio de que estamos haciendo un programa de radio, alguien se tomó el trabajo de escribirnos. Sí, dice... repetime, por favor, la consigna. Me parece que estaba... Lo del territorio. ¿Qué te gusta? ¿Qué amas de tu territorio? Y dice, no sé si me gusta mucho, el suelo donde vivo está contaminado, envenenado. Corremos tanto que ya no tenemos tiempo de sentarnos a soñar. Y medio en línea y respondiendo lo que estaba contando Iván sobre el presidente... En Ushuaia dice, lo triste es que pusieron la bandera norteamericana flotando junto a la Argentina. Qué lindo, qué arda, qué arda. Me parece que... Mentira, yo lo dije... Nada. Todas las banderas. Todas. Y cada una, porque... Eso si pasó, hay algo que eso pasó la en lógica 2001. Del uno, si es algo que es la lógica del uno, es la bandera. La otra consigna era dónde ves un mundo donde quepan muchos mundos. Pero me quedo en esto de lo importante de tener un lugar donde sentarse a soñar. Me parece que no puede ser un lujo, no puede ser un privilegio, no podemos creer que ahí se pierde tiempo. Me parece que hay una posibilidad de construir alternativa que solo es posible si nos sentamos a imaginar otra cosa que no existe. Porque algo de la escuela, esto cuando traías esto de a quién preguntarle que me den la receta, creo que la escuela a veces... Si bien hay mucha gente experimentando y abriendo alternativas, tiene esa lógica de la definición, de lo uno, ¿no? Entonces, bueno, tengo que preguntar y más o menos todos los profes tienen que decirme lo mismo. De hecho, cuando sucede al revés, los estudiantes también se enojan mucho. Yo padezco esa cosa de no dar la definición de diccionario y que le digo a mi compañero, ¿no? Digo, bueno, hay toda una educación ahí detrás que hay que ver cómo diversificar, cómo romper, cómo cada escuela... No sé, ¿por qué se parecen tanto? Incluso... Hoy hablamos de zapatismo. La escuela zapatista, no sé si alguna vez vieron experiencia de lo que pasa allá, tiene mucho de reproducción. ¿Cómo rompemos todo eso? No, y yo quería retomar una cosita de la radio participancia antes de ir a donde tenemos que ir. Me están haciendo todo tipo de señas desde el otro lado, la Oper Avi. Bueno, decía que ahí yo cuando empecé a escuchar la radio participancia un poco me bajoné. Bueno, están sentados sobre un suelo contaminado y no tienen tiempo ni para soñar. Pero me parece que si bien el contexto parece súper adverso, hay algo positivo en lo que está diciendo, que es que se está dando cuenta que el suelo está contaminado y que en todo caso necesita soñar. No es menor, ninguna de las dos cosas. Porque hay gente que ni siquiera se da cuenta que está contaminado y sigue todo el día manijeado sin tener ni siquiera la necesidad de soñar. Che, y en esto de estar manijeado y estar acelerades... Ni siquiera, no sé, una felicitación, un gracias acá a nuestra Oper Avi, que es parte del programa, que en 2 minutos puso de nuevo a andar todos los aparatos, la vimos ahí súper angustiada, porque es re feo, se apaga todo y todo se reinicia y lleva tiempo, pero se la rebancó y se la rebanca hasta siempre. Hasta evitó que se dispare la alarma, que no es poca cosa. ¿Viste? Es un otro mundo, el del estudio y el de la operación. Culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza. Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza. Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven preso. Tú no tienes la culpa que quemen bosques por el progreso. Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia. Me confundí o alguien me mintió. La democracia. ¿Pa dónde fue quien se la robó? La democracia. Vamos a tomarnos un culpa de que persigan a los migrantes.

en la radio en este mismo momento. Porque me parece que, bueno, para empezar, en la radio hay un lugar que hay una biblioteca. O sea, es cierto. Como una biblioteca precaria. No, ¿por qué precaria? O sea, no es una biblioteca de una biblioteca del lugar biblioteca, sino de un estante llamado biblioteca que hay libros, ¿no? Un estante donde hay libros. Y es una realidad de biblioteca. ¿Una realidad de biblioteca? Uh-huh. Bueno. Y a mí siempre me dijeron que cada libro es un mundo. Es porque cierto. Porque te transporta a otros mundos. Después, yo, por lo menos, tengo muchísimos mundos en mi cabeza. Porque imagino un montón de mundos. Bueno, los libros también son mundos imaginarios. Y también de eso quería hablar por ahí hoy, ¿no? De los mundos imaginarios, como que conviven en nuestras cabezas fácilmente. O sea, qué sé yo, yo me imagino Las películas, las obras de teatro, los mundos que imaginas directamente. Los imaginas, digamos, que no los ves en ningún lugar, los imaginas de cero vos. Bueno, de cero nunca es, ¿no? Pero como que todos los mundos que conviven sin problemas en una cabeza. Entonces, ¿por qué no podría haber muchos mundos adentro de otro reales? Porque la imaginación es el principio de la realidad, si es que existe una realidad. Entonces es como que, no sé, por ahí es muy flasheado lo que quería hablar, pero algo. En este momento no hay internet ni hay streaming. Y entonces, para radio participar al 2944-802315 no se puede al WhatsApp, porque no hay internet y no nos va a llegar. O sea, no hay wifi. Entonces, creo que los mensajes SMS sí llegan cuando no hay wifi. Así que sí, si no, sí, pueden mandar a elembarrandoelaire@gmail.com y los leemos, no ahora ni al aire, pero nos llegan al corazón. Sí, por ahí los leemos en otro programa, aunque muchas veces nos olvidamos de entrar, pero nos vamos a acordar esta vez. Y algo más quiero decir yo, que hay alguien, que no me acuerdo quién es, que vino acá y empezó a decir no, porque Abby nos está haciendo señas, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad era yo la que les estaba haciendo señas, no Abby. Así que, pobre Abby, porque yo era, y me hago cargo. Y Abby no se hace cargo porque no se tiene que hacer cargo porque lo hice yo. Muy bien. Educando adultos aliadas con la operadora. Sí. Bueno, pero siguiendo con el bloque, no sé, a mí, no sé, mi cosa favorita en el mundo es imaginar mundos, en el mundo. Mi cosa favorita es imaginar mundos. Y no sé, como que pensaba eso, de que también como que lo imaginario no cuenta o cuenta, porque también pienso, tipo, qué sé yo, por ahí yo me equivoco y pienso en mi casa y pienso en que hay, no sé, qué te digo, una taza verde que no hay en mi casa. Entonces digo, eso es mentira, si lo pienso en realidad. Es como que es un poco raro lo que digo, pero no sé cómo explicarlo. Es como que hay distintas realidades y no hay nada que pueda probar que lo que yo creo no es verdad. Ay. No, me estás pisando el cable del auricular. Ahí está. Me agarró el pie y me lo sacó la fuerza en vez de decirme, ay, me estás pisando el auricular. Bueno, pero como que no hay nada que pueda decir que lo mío es realidad y lo de nadie no. Es como que, entonces, me parece que hay distintas realidades y es imposible negarlo. Porque yo creo que de verdad la mía es realidad. Y vos también crees que la tuya es realidad. Sí, pero también hay realidades que son mentiras. Claro, pero es casi imposible comprobarlo. O sea, sí, con hechos, ahora se inventaron cámaras, grabadoras de voz y todo lo que sea. Igual, ya como que eso como que siento... No, siento no. Como que ya no es mucho una prueba de nada, porque podés editar el video, editar la grabación. Acá en la radio lo hacemos. Nah, es broma. O sea, sí lo hacemos, pero no para falsificar cosas que dice la gente. Tipo, para sacar las respiraciones, los SEM. Las cosas así, editamos. Y yo sé que... O sea, sería posible no hacer... O sea, dentro de mis límites. No hacer que alguien diga algo, pero sí hacer que alguien no diga algo y se diga la otra parte y quede tipo... otra cosa. Claro, para mí creer siempre es una decisión. Es como que nunca puede ser tipo, no sé, nadie me dice, o sea, obviamente que sí, nadie me dice, mira, Anti, hay un chorro de agua cayendo en el medio del techo y nos está empapando, yo no lo veo, no lo siento, no lo escucho, no nada. Entonces no le voy a creer. Pero es una decisión que yo no le crea. Porque también yo puedo decir, uy, estoy re loca, no veo nada, no siento nada, me estoy por morir, no sé, cualquier cosa puedo decir. Entonces siempre es una decisión en lo que crees para mí. Es cierto. Y por eso cada persona tiene su propio mundo. Y obviamente que yo te hablo a vos y ahí estamos como confluyendo en un mundo... ambas, pero cada persona en su cabeza tiene su propio mundo o más. Yo siento que estoy en varios mundos. Un mundo es cuando voy a la escuela, otro mundo cuando estoy en la radio, otro mundo cuando estoy sola en mi casa con mi familia, otro mundo cuando estoy sola completamente en mi casa. Bueno, eso siento que es el mismo mundo, solamente que sin la gente que está en ese mundo normalmente. Bueno, sí, pero haces cosas diferentes. Haces lo mismo cuando hay gente que cuando estás sola. No. O sea, no es otro mundo, pero es diferente. Es como otro... otro mundo... No, es como... ¿cómo explicarlo? Como otra página de ese mundo. Claro, es como que hay miles de expresiones. Tipo... cada familia es un mundo. Hay una expresión, por ejemplo. Cada entonces... para mí que ya de por sí no hay un mundo, no existe, ni siquiera aunque yo diga todo el mundo. Yo uso mucho esa expresión, la habré usado ya hoy, de hecho lo estoy. Tipo, ay, todo el mundo, ay, no sé ahora qué decir, pero todo el mundo me está escuchando, o todo el mundo no me está escuchando, no sé. Entonces es como que se usa esa expresión. En sí no hay un mundo que esté en todo. Por ejemplo, ¿todo el mundo comió helado alguna vez? No. No, claro, pero por ejemplo, yo estoy con una amiga, no sé, y me dice, ¿probaste helado? Ay, todo el mundo probó helado alguna vez. Es como una expresión, no es que literalmente todo el mundo probó helado. Claro. Es como que... igual yo no la uso mucho. Vos querés hablar algo en específico, ¿no? ¿No? Ah, no. bueno. Y como que... no sé cómo explicarlo, pero siento... creo que lo expliqué. Pero... qué triste es que no haya radioparticipancia. Sí, hay radioparticipancia. ¿Volví a internet? ¿Cómo? A ver, yo quiero leer todas. No, bueno. Te dejo una. Esta. Ok. Desde muchos mundos escuchamos Educando Adultes. Sí, vamos. Y festejamos poder hacerlo. Justo en el momento que estaba leyendo tu radioparticipancia, mandaste otra. Lo mejor, a ver, te doy 5 segundos para mandar otra. ¡Uno! 2, 3, 4 y 5 y medio. No, dale, dale, dale. Bueno, siguiente participante. Hay otra. Hola, emborrando. Soy artesano, trabajo el vidrio y la primera vez que vi el taller de un amigo pensé que allí existía un mundo y que mi taller era otro mundo, un poco más desordenado, bueno, con múltiples diferencias. Después sentí algo especial en esto de conocer talleres y de explorar cómo se pueden mezclar los oficios y hacer artesanías de a dos. Cada una es un mundo, pero cuando mezclamos los talleres, se pueden hacer artesanías nunca antes vistas, como cuando nos ponemos de acuerdo para cambiar la realidad de este mundo capitalista. A ver esta, que es de la voz. Lo mejor del metal. Aguante Factor Foril. Saludos desde Córdoba a Mate, Iván, Anti y equipo. Nos encantó el programa. ¡Epa! Y mi persona que yo le estaba dando 5 segundos mandó 2 radioparticipancias más, que dice: estoy en varios mundos mientras les escucho. Estoy en varios mundos mientras les escucho. Son 2 mensajes diferentes, pero... Y mira, te quedaron varias. Okay. Te quedaron 3. Las rebautizado, embarrando adultes. Debe ser adultes. Chiste compañero, son lo más. ¿Qué? Me sigue cortando. Se otra. Sigue. Ah, se sigue cortando. Perdón. Y acá dice: hola, aguante. Por acá el Mati saliendo para San Martín a trabajar. Vamos, que te vaya bien en San Martín. Que te vaya bien en tu trabajo. ¿Y no quedó ninguna? No. Oh. Bueno, bueno. Yo también quería decir que que coso, cada radioparticipancia que nos mandan nos expresa una partecita del mundo en el que están. Hay mundos enteros que por ahí alguien, o sea, están en la cabeza de una persona y ninguna otra persona lo vio. Pero siempre, de alguna manera, expresa un poquito de su mundo. Cada persona tiene un mundo adentro, o más, pero un mundo adentro que sería como un mundo donde hay muchos mundos. Pero tiene como un mundo... Bueno, ya entienden. Es como el mundo que contiene a los otros mundos. Que es como lo que la hace ser ella. Entonces, cada persona va expresando partecitas de su mundo. Y por último, yo quería decir algo que dijo una radio participancia, que era como: ay, sí, justo, eso es lo que quería decir, pero no me salía, o no sé, pero le puso palabras a algo que ya sentía. Que es que, como que cada persona es un mundo. Y la mezcla es como lo importante, es como, no sé, lo más lindo es la mezcla entre esos mundos. Es como que... Es cierto. Y por ahí siento que, no sé si puede haber un mundo dentro de otro mundo, pero sí puede haber muchos mundos mezclados y a la vez que sean distintos mundos, pero que a veces se mezclan. No sé, yo siento, a mí me encanta... Yo elijo con quién mezclarme, con quién mezclar mi mundo. Y siento que eso es algo hermoso, mezclar tu mundo con otras personas. Con otros mundos de otras personas. Pero bueno, vamos yendo a la tanda, ¿no? Bueno, tanda. ¡Chao! Las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizá hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. Y a veces... solo a veces, más hermoso. Valeria Luiselli, Desierto Sonoro. Embarrando el aire. Nos dijo: vengan, siéntense. El tono no daba lugar a dudas. Echó un puñado de granos de maíz de un lado y un montoncito de polenta del otro lado de la bandeja. Seriamente nos preguntó qué veíamos. Notamos rápidamente que la cosa no venía en broma. Pensamos un ratito y respondimos: dos montones de maíz de distinta manera, dos representaciones de la misma cosa. Nos miró, nos miramos, hizo una pausa teatral y nos largó. No, no son lo mismo. Estos son granos de maíz, cosechados por gente que trabajó, sufrió, deseó y tejió esperanzas. Este otro es maíz hecho polvo, es producto de la tecnología. No hay relación entre el hombre que lo produce y la tierra. Es maíz transgénico. Para los mayas, el maíz es la vida, su cultura campesina. Es un tiempo histórico, un alimento producido por ellos y que a su vez los produce. Para los que comen polenta, elegida entre otra variedad de ofertas, es simplemente una comida barata de rápida cocción. Ahí notamos que, aunque parecía lo mismo, no lo era. Ella luego subrayó: ustedes son fruto de la tecnología. Ustedes son la polenta. Las comunidades son los granos de maíz. Son orgánicos. Su conciencia y su concepción del mundo es colectiva. Un indígena sin su comunidad no es nada. Nos hizo polvo, pensaba, identificándome con la polenta a la que me unía un triste parentesco. Parábola del maíz y la polenta, del libro En son de risa, de El Bolsón, a Chiapas. Somos polenta, pero también estamos tratando de ser maíz. ¿Cómo te pisé, Maxi? No, decía que seguimos embarrando el aire y por suerte tenemos unas cálidas visitas que nos invitaron a rodar mundos y nada, nos abrieron un poco esa ventana a saber que los teníamos acá. Gracias por venirse. Gracias, Jorge, por invitar. Jorge Viole, Viruta y Sudor en vivo. ¿Qué escuchábamos? Escuchábamos un montón de palabras dichas, escritas, soñadas, esperadas por un montón de gente. Fue verdad, no es un cuento, estábamos ahí y estaba la narradora, la que nos contó, y estaba la bandeja y estaba el puñado de polenta de un rinconcito y del otro el puñadito de maíz. Y así de clarito nos explicó la diferencia de lo que era la vida del capitalismo neoliberal y la vida en las comunidades zapatistas. Y esto fue a raíz de que hicimos dos viajes a Chiapas en el año 97, el primero, o sea, tres años después del levantamiento, y en el año 2000, el segundo. En cada viaje estuvimos 3 meses, y en esos 3 meses recorrimos una bocha de comunidades zapatistas, gracias a la compañera esta que nos contó el cuento, que ella, una compañera cordobesa, pero que estaba muy involucrada con todo el movimiento, y como ella estaba muy involucrada y nosotros nos hicimos amigos de ella, ella nos presentó un poco a las comunidades, y las comunidades, por estos contactos de confianza, nos aceptaron en esta propuesta de ir a hacer títeres por las comunidades. Entonces, las comunidades están, por ejemplo, como diciendo Machino Gado, ¿no? Entonces uno entra. No ha faltado, obviamente. No ha faltado. Un machine no ha faltado. El antiguo machine hogado. Entonces, en ese antiguo machine hogado, que es el presente de estas comunidades, caminos de tierra, hay también como cañadas, ¿sí? Que sería como el valle de montes, digamos, y en esas cañadas viven las comunidades. Entonces uno se mete por una cañada que es larguísima, y a lo largo de ese camino van apareciendo las comunidades, que tienen siempre una distancia entre una y otra bastante importante. Y como ellos no pueden transitar por los caminos esos, porque los caminos están custodiados por el ejército, hay 2-3 convoy del ejército que pasan todo el tiempo, que no es un militar, sino son 20 tanquetas con toda gente, con ametralladora, con, bueno, todos los chiches de la guerra, súper, o sea, todos los soldados son tipo Rambo, así como se ve en las películas, andan con sogas, cuchillos, increíble, ¿no? Con los campesinos que van descalzo, con su ropa tradicional, a juntar el maíz. Entonces no se puede ir por esos lugares porque inmediatamente sos chequeado, que sos turista, acá no puedes estar. Bueno, entonces nosotros caminábamos de noche. Por ejemplo, a las 2 de la mañana nos venían, nos golpeaban la puerta donde estábamos durmiendo, nos decían, bueno, vamos. Y nos vestíamos, poníamos las mochilas con todos los títeres, con todo eso, y dos compañeros que nos ayudaban con los bultos más pesados, nos llevaban a otra comunidad. Caminábamos 3-4 horas de madrugada, llegábamos a las 6-7 de la mañana a la otra comunidad, y cuando caminábamos por la ruta, porque caminábamos de noche porque son los caminos, después si no es el bosque o la selva, ¿no? Que es muy difícil para ir de noche, pero cuando venía un auto de lejos, que se ven las luces en las noches, se ven re lejos, los chabones nos hacían una seña, nos teníamos que apartar del camino, escondernos en la maleza, digamos, dejar que pase el camión, porque nunca sabían si era amigo o enemigo de alguna manera, y después cuando pasaba el coche volvíamos al camino y seguíamos caminando. Entonces a las 6-7 de la mañana llegamos a una comunidad, estos compañeros nos presentaban a la nueva comunidad, nos dejaban en buenas manos y se volvían a su comunidad. A partir de ahí nosotros en esa nueva comunidad explicábamos un poco, porque no es que ellos ya sabían que veníamos nosotros a hacer tal cosa, era como que cada vez que llegábamos nos presentábamos, y ahí los compañeros organizaban el espectáculo, ¿no? Entonces, qué sé yo, capaz que al otro día, depende cómo era la dinámica de la comunidad, a veces trabajábamos a las 8 de la mañana antes de que la gente salga a trabajar, entonces juntaban a toda la comunidad a esa hora, hacíamos la función y después se iban a trabajar, y en otras comunidades lo hacían cuando la gente regresaba a trabajar, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde. Lo interesante es que primero nosotros no entendíamos cómo se comunicaban, porque cuando hacíamos la función aparecían 100 personas, 150 personas, wow, 200 personas. Ellos no tienen ni celular, ni teléfono, ni caballos, te diría. O sea que era todo una cosa a pie, y aparte yo me imagino que yo le decía a él, él le decía a él, él le decía. O sea, que había como un sistema de comunicación interna donde me imagino que ciertas personas iban de casa en casa según el lugar. Y le... Ahora, lo interesante es que acudía toda la comunidad. O sea, son tan organizados, son tan esto de el maíz, ¿no? Son tan orgánicos que cuando hay una actividad, sea la que fuera, que manda un poco la comandancia o el zapatismo o la dirigencia de alguna manera, acuden todos, sin saber para qué lo llaman, porque probablemente no, a veces no saben. Y vienen con sus trajes tradicionales, con sus niños en los rebozos, con sus animales, ¿no? Vienen con los perros, todo. Y claro, ¿qué pasa? Nosotros ya teníamos el teatro armado, poner en un lugar que era, también era muy lindo porque era como... En el campo, no era que había un teatro para hacer el teatro. Entonces, nosotros poníamos en el valle, por ejemplo, en un descampado, poníamos el teatro en un lugar y la gente se ponía, no sé, 80 metros del teatro, por lo menos. Claro, una timidez, ¿no? Una sensación de quiénes son estos. ¿Qué es esa cosa extraña que está en el medio, un cuadrado con una tela, ¿viste? No iban a ver los títeres. No sabían lo que eran los títeres, ¿viste? Había gente que se sentaba mirando para otro lado directamente. Nosotros teníamos que ir, el espectáculo es para este lado, ¿viste? Entonces, claro, había una timidez terrible, tampoco era fácil romper ese hielo, ¿no? Y nosotros cuando llegamos la primera vez, hicimos la obra en español, pensando que en México todos hablan español. Pero claro, acá estamos en comunidades de pueblos originarios que están re lejos de México, del México, digamos, actual, y viven en su mundo de hace 500 años, con su lengua, con su costumbre, con sus hábitos y con su pobreza, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos muy contentos a hacer el espectáculo en español, nos dimos cuenta que no estaban entendiendo nada, que nos agarró una desesperación total, porque dijimos, uy, arrancamos ahora, tenemos 3 meses de espectáculo y esta gente no nos está entendiendo. y nosotros no podíamos aprender la lengua que hablaban ellos. Entonces empezamos a recurrir a la pantomima, digamos, ¿no? Al teatro, verdaderamente, ¿no? No a la palabra, sino a la acción. Y la palabra más la acción, ahí empezó, y también el humor. El humor es universal. Realmente, por las mismas cosas que nos reímos acá, la verdad, te diría, se ríen en todo el mundo. Ya no hablamos de chapa. En todo el mundo se ríen porque nosotros llevamos la misma obra a distintos lugares y los mismos gags, digamos, son festejados por distintas culturas. Entonces, esta fue una gran experiencia que tuvimos, que fue la primera, el primer viaje nuestro. Si no era, hacíamos acá cabotaje, digamos. Y nosotros recorrimos de esa manera montones de comunidades, montones de comunidades. Se me ocurren un montón de preguntas, como de la previa. ¿Por qué deciden viajar? Alas tiene mucho que ver. Alas tiene mucho que ver, porque cuando sucedió el levantamiento zapatista el 1 de enero del 94, cuando las comunidades se plantan y dicen ya basta el capitalismo neoliberal, las comunidades en el sur de México, en Chiapas, esa noticia llega a todos lados del mundo y a la Patagonia llega a través de Daniel Eusebi, un compañero de la Asociación Subur y compañero también de Alas, que trae el Página 12 para que leyéramos, que me llegaba uno cada uno que viajaba, traía un Página 12, y bueno, era la manera en la que nos enterábamos de situaciones que nos llegaba la noticia hasta aquí, pero sí hasta FM Alas. Y entonces el Dani Eusebi nos contó sobre Chiapas y todo eso, y después se organizó la llegada hasta FM Alas de un grupo de chapanecos que eran... Estaba la cordobesa que nos contó el cuento, digamos. Bien. Ella llegó hasta Alas. Claro. La cordobesa llegó hasta Alas. Ahí fue que nos empezamos a entramar. Quiero buscar ese archivo. No, y entonces estuvo esto de presentar a los campamentos civiles por la paz, que es una forma que se creó en el mundo entero de interponer en un conflicto armado cuerpos que hacen de escudo, ¿no? Cuerpos que no son parte del conflicto, que pueden parar la situación, disminuir la tensión a veces entre el ejército y las comunidades. Bueno, y ellos nos vinieron a explicar esto. Y tenían una vuelta, un giro por distintas ciudades de Argentina explicando esta situación. Y mientras ellos estaban en Alas, y Jorge estaba en Alas, y sucedía en el Zoom Negro Fontenla, todo esto, yo estaba en Rosario y él me contaba, y al otro día, o a los 4 o 5 días, estas personas estaban enfrente de donde yo estaba viviendo en Rosario, y era como, ¡la, sí! Tiene que ser. No, pero aparte sí, pasó algo muy curioso, que en un momento hubo un trabajo que hicieron los chicos del Foro Joven, que también salía por Alas, o salía por Nacional. No, salía por Alas del Foro Joven, sí, en Alas, estaban todos, sí. Ishikawa, nuestro hijo. Me suena. Chantilly Vicker. Sí, sí. Digamos las la mismas caras de siempre. Paz. Claro, entonces bien. Ellos organizaron una especie de encuentro de organizaciones populares o algo así, y la invitaron a Eve Bonafini, y en ese momento vino con Jack Lender. Y ellos venían de hacer una gira por Chiapas y por el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Nosotros ya veníamos un poco con ganas de viajar y con esta historia, entonces se nos empezó a ocurrir, che, si nos vamos a Chiapas, esto, que lo otro. Bueno, entonces, como nosotros ya teníamos una onda antigua con Eve Bonafini, a través de un programa que hacíamos en radio, que la llevamos a la radio con el chiflete, ella nos atendió de muy buena gana y le explicamos, mira, tenemos este proyecto, nos gustaría ir a Chiapas, ustedes vienen de ahí, ¿qué les parece? Si se puede ir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y bueno, sí, está buenísimo, vayan. Entonces nos dice, bueno, pero vayan con un proyecto, ponerle, qué sé yo, de alfabetización, nos dicen. Porque hay que ir con algo, no es que ustedes pueden ir de turista, no, tienen que ir con una propuesta, ¿viste? Alfabetización, dijimos nosotros, bueno, somos docentes. Dijimos, bueno, hagamos un proyecto de alfabetización. Así que nos empezamos ahí a romper. Yo decía, la verdad que no sé si tengo ganas de ir a alfabetizar a gente que no conozco, que no me conoce, en 3 meses, ¿qué le puedo enseñar a quién? Nos parecía raro, pero dijimos, bueno, no, está diciendo de buena fin y tampoco vamos a andar ahí cuestionando demasiado. Bueno, cuando llega esta gente, que llega después, los encaramos y dijimos, mira, nosotros tenemos ganas de chapa, estuvimos hablando con esta gente, nos gustó, nos dijeron que llevemos un proyecto de alfabetización. Entonces esta chica cordobesa nos dice, pero ¿cuánto tiempo van a ir? 3 meses. Pero en 3 meses ustedes no van a poder ni entender lo que pasa. No pueden llevar un proyecto de alfabetización por 3 meses. Ahí las escuelas están cerradas, los chicos no están yendo a la escuela. Hay un proceso, revisión de todo. La educación, están creando promotores educativos para abrir una nueva situación. Y vas a ir a alfabetizar a las comunidades en español. Claro, ni sospechaban, o sea, ustedes lo del idioma. No, para, o sea, nada, ¿viste? Chiapas. Colonialismo bien intencionado, pero colonialismo al fin. Sí, entonces, totalmente. Dijimos, mira, tremendo, entonces, ¿no? Hasta en la mínima célula nos sale. Le dijimos, mira, nosotros somos titiriteros. ¿Te parece que vayamos con títeres? Porque ese es un conflicto, la gente está sufriendo. Nosotros le vamos a ir a hacer títeres, capaz que es ridículo también, ¿viste? No, dice, genial. La gente necesita distracción, salirse un poco del problema que tiene y disfrutar la vida como cualquier persona, ver un espectáculo, reírse un poco, eso les va a hacer bien a la gente, no seguir trabajando el conflicto que ellos lo viven permanentemente. ¿Qué le va a ir a explicar del conflicto a esta gente, viste? No, y es muy fuerte todo esto porque veo sentada en la mesa de operaciones a Abby. Y justo leí, revisando los libros que escribimos de todos estos viajes y aventuras y todo lo que nos tocó de los mundos en los mundos, en una estábamos en Buenos Aires, en la casa de Abby, con Abby muy pequeña, y entonces con la mamá de Abby y Jorge, que son familia, estaban editando un video que es de la obra que llevábamos a Chiapas, en donde había una bestia. Y claro, vieron cuando se edita un video que uno ve 500 veces la misma imagen. Abby vio 500 veces a la bestia y la odiaba. Tuvo pesadillas con la bestia cuando era pequeña. Pero eso le sirvió para afrontar otras bestias sin tanto temor. Sí. El arte, aunque parece que no, metafóricamente aborda los conflictos que estamos atravesando. Ya sabemos por qué Abby es anticapitalista. Conoció a la hidra. La hidra, chico. Y bueno, y lo que nos pasaba con la obra hablaba un poco, se llamaba Historias del Bosque, y era un poco una obra bien de acá, donde explicábamos los problemas que tenemos acá en el bosque, con la tala rasa, con el fuego, con las chiperas, con la chipera, con todas estas problemáticas que tenemos. Entonces, claro, la llevamos allá y la gente interpretaba que la bestia, que la que se comía los árboles, en realidad era el ejército, y el los árboles eran las comunidades. Entonces ellos inmediatamente, al ver la obra, que no tenía nada que ver, porque nosotros cuando la hicimos ni sabíamos que existía ese conflicto, ellos interpretaban su conflicto. Y esa es la magia del teatro, que la gente interpreta lo que le está pasando con lo que vea. Porque ¿con qué relacionás vos lo que ves? ¿Con tu historia personal? ¿Con tu percepción? ¿Con tu idea del mundo? Entonces, bueno, la verdad que al final descubrimos que el teatro fue nuestra alfombra mágica que nos permitió sobrevolar distintos mundos. Digamos, pasaban de estar alejados, de por ahí hasta darle espalda, a reimplicarse. Sí, se iban acercando, siempre con una timidez soberana que son la de los pueblos originarios, en su mayoría. Después teníamos relaciones mucho más cercanas con el representante de la comunidad, que siempre era un poco más... Y hablaba español. Claro, y el como el lenguaraz, digamos, podemos decir, de la comunidad, el tipo que estaba a cargo de la palabra, o si yo se quiere. Me relacionaba con las mujeres, era muy fuerte porque las mujeres todas usan polleras en las comunidades, sus ropas tradicionales son con polleras. Entonces algo que yo en general hago va como actitud, digamos, de respeto, es vestirme como las personas del lugar para no ofender, ¿no? Y a veces esa situación genera amistad o genera empatía, digamos, ¿no? ¿Y qué les llamaba la atención? Los pelos de mis patas, de mis piernas, sin depilar, ¿no? Y eso era como... Era tema de no de conversación, porque no podíamos conversar porque nuestras palabras no se comprendían, pero sí nuestras tocarnos y tirarme de los pelos y mostrarme que ellas no tenían. Y después un objeto maravilloso que en muchas culturas me pasó, que es el ganchito para tejer al crochet. Sí. Bueno, eso es... Teje. Un salvoconducto. Eso es un salvoconducto, porque... las mujeres tejemos en todo el mundo, con cualquier cosa, en todas las culturas que atravesé, que me tocó conocer, que me tocó disfrutar. La relación con mujeres con las que no me comprendía con el idioma, me comprendía con la corporalidad y con el tejido. Qué bueno. Sí. Y después pasaban cosas, claro, que uno no entendía todos los códigos, ¿no? Uno, por eso, uno ve y relaciona con lo propio, entonces no logra entender lo que pasa del otro lado. Entonces, por ejemplo, a la noche dormíamos en un pabellón con mucha gente, todos internacionales, digamos. Nosotros siempre estábamos con grupos como extranjeros. No te permitían dormir en las casas de los zapatistas o de las comunidades, ¿no? Ni nada. Porque trataban de salvaguardar la intimidad de toda la gente, porque obviamente a este lugar, a partir de este evento, empezó a llegar mucha gente del mundo, muy curioso para ver cómo esta gente tan desprotegida, humilde, había encarado un proceso revolucionario tan fuerte. Sí. Entonces llegaban de Europa, de Estados Unidos, de todos lados, de Argentina. Y entonces estábamos siempre en pabellones diferenciados, ¿no? Teníamos como un área restringida, tampoco podíamos salir a caminar como de, bueno, voy a pasear un rato por la comunidad. No había esa posibilidad. Tenías como una especie de corralito, si se quiere, y a lo sumo podías salir con algún permiso y todo, pero si no, bueno, ahí cocinabas, ahí vivías, ahí dormías, y nosotros que teníamos esta posibilidad, bueno, sí, éramos los que salíamos a hacer una función o a recorrer un poco más. Pregunta, ¿esto era un corralito amoroso? Amoroso, sí. Totalmente amoroso. Sí, digamos. Sí. Mientras lo respetara. Sí, mientras lo respetara. O sea, amoroso pero contundente. Sí, sí. No, o sea, no. Hubo una vez que él quiso romper el cerco y lo llamaron al orden rápido. Me apuntaron de varios lados, digamos. Entonces, claro, ellos, por ejemplo, a la noche jugaban partidos de básquet, había como un playón de básquet y al lado estaba como el lugar donde dormíamos nosotros. Entonces, claro, cada tanto un pelotazo pegaba en la ventana, viste, que estaba tapiada, entonces ¡pum! Pegaba, los tipos jugaban, corrían, gritaban, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo que tengo un sueño medio liviano, la verdad que no podía dormir, me despertaba todo el tiempo, cada golpe, un día salgo, viste, medio ya rayado, digamos, bien argentino, y hablo con el escúchame, ¿no pueden jugar al básquet a la mañana, al mediodía, a la tarde? ¿Por qué juegan a la madrugada, que estamos todos durmiendo, tratando de dormir? Entonces me miran como diciendo, pobre, ¿no? Pobre, lo que me viene a encarar, pobre capitalista. Entonces me dice, mira, acá esta gente son las que están custodiando la comunidad. Entonces, para no dormirse a la noche, juegan al básquet, y mientras juegan al básquet se están entrenando. No es que están jugando al básquet, están entrenando su cuerpo, no se quedan dormidos, se entrenan, están súper despiertos, están reatentos a todo lo que está pasando, porque ante cualquier problema de alarma, este es el primer grupo que sale a poner la primera línea. Bueno, no, si quieren salgo de referee. Si es así. Pero así en un montón de cosas, montón, ¿no? De cosas. Bueno, en ese momento estamos hablando del año 1997 y del año 2000. No sabemos cómo son hoy las coordenadas de recibimiento a estos campamentos civiles por la paz. Han pasado muchas cosas en el proceso revolucionario zapatista y hoy las comunidades están en otro lugar, ¿no? Aún de organización y de discusión política y de nuevas estrategias. Y estoy hablando de aquella época, ¿no? Entonces tenían un sistema muy, muy claro. Llegabas a San Cristóbal de las Casas, que es la población más grande y cercana a toda la área de conflicto, y ahí estaban las ONG que manejaban la situación de la entrada en las comunidades, y si vos no pasabas por los talleres no podías entrar, vos no te ibas solo ni ahí, te tenías que aprender, por ejemplo, qué había al final de tal carretera, qué atractivo turístico natural había. Tenías que saberte las características de los pájaros, de los árboles, porque si te agarraba el gobierno, digamos, el ejército del gobierno, vos tenías que demostrar que eras un turista. Claro. ¿No? Y bueno, en ese sentido fuimos muy bien preparados, muy amorosamente preparados. Nos hablaron de la historia de la humanidad, de la historia de México, de la historia del movimiento zapatista, de las cosmovisiones de cada una de las comunidades. Y aún así, con toda esta preparación, cada 2x3 metíamos la pata. Cada 2x3 estábamos a riesgo de faltar el respeto sin quererlo, ¿no? Por esta cosa. No podías hablar con nadie. Claro. Tampoco. No podías hacer preguntas. No. Obviamente yo hacía preguntas. pero bueno, no podías. Igual me retaron por eso también. Porque, claro, no éramos. No tenías que pasar totalmente desapercibido hasta estar con ellos. Y con ellos tampoco, no podías hablar con cualquier campesino y preguntarle cosas. Podías hablar solamente con el representante de la comunidad, que era el único autorizado a contestarte, y tampoco te contestaba todo lo que vos preguntabas. Decía, no, esto no estoy habilitado para contestar esto. O sea, tenían como muy claro lo que podían decir y lo que no podían decir. Que obviamente era un sistema de protección absoluto, ¿no? Porque nosotros, yo escribí un libro, imagínate, o sea, poder decir no. Entonces ellos tenían muy claro con quién podías hablar y cuánto te podían decir, ¿no? Después nosotros nos fuimos ganando la confianza. Yo todo el tiempo decía, bueno, yo quiero hablar con un comandante. Y me miraban como diciendo, ¿vos quién sos? ¿Un piojo resucitado? ¿Pero qué te crees? Que acá habla cualquiera con los comandantes. Verdaderamente era. Pero bueno, molesto. Yo insistía. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Con quién hay que hablar acá? Las caras de Viole son increíbles. Bueno, pero al final lo logramos. Porque obviamente esta gente es muy sensible. Sí. Tiene una condición humana, un nivel realmente frente a todo el sufrimiento y frente a toda su conciencia del mundo y de su mundo, que son muy abiertos. Realmente ellos tratan de interactuar con la gente, se cubren, ¿no? Entonces cuando empezaron a ver que nosotros, bueno, íbamos, hacíamos los títeres, veníamos, la gente estaba y estuvimos mucho tiempo, empezaron a tomar una cierta confianza con nosotros, nos permitían meternos cada vez más adentro del movimiento, todo. Y en un momento, un día antes de irnos, pues yo venía insistiendo, y hablaba, porque ellos a la noche es así, tipo a las 9 de la noche, más o menos, después de cenar, cuando empezaba a oscurecer, nos mandaban a todos a la cama, como si fuéramos chicos, vamos, todo el mundo a la cama. Se entonces, apagaban todos de las luces. Entrabas todos a los pabellones, que dormíamos todos como en camas cuchetas, que había, no sé, ponele 40 camas, 50 camas. Y todos ahí dormían, se apagaban todas las luces de la comunidad, digamos. Y en ese momento vos empezabas a escuchar silbidos. Ellos se manejaban todos como por chiflido. Tú escuchabas pasos, silbidos. Entonces te das cuenta que ahí se movía el movimiento zapatista. De día vos no veías nada. Solo veías campesinos, comunidad y todo. No veías nada. De noche cambiaba todo, ¿viste? Se generaba todo un silencio total. Uh-huh. Y ahí vos escuchabas silbido por acá, silbido por allá. Entonces, la última noche, nos llaman cuando ya estaban todos durmiendo, nos vienen a despertar, dicen, los comandantes quieren hablar con ustedes. Ah, bueno. ¡Lo logré! Ahora ya voy tranquilo. No, era muy gracioso. Ah, y fuimos, estaba Moisés, David y Tacho. Y que eran los comandantes junto en ese momento con el subcomandante Marcos, habían formado la comandante Ramona, ¿no? Bueno, eran como un núcleo. Permeable, totalmente permeable, que como dicen ellos, ¿no? Mandaban obedeciendo, ¿no? Sí, eran como las voces autorizadas, eran los que realmente podían generar una charla más política, más social, bueno, todo eso. Entonces, claro, fuimos, estaban ahí los tres con sus paliacates, ¿sí? Así como estaba hablando nosotros ahora, ¿viste? Yo no lo podía creer, te digo que era como todo el tiempo, nada, estoy soñando, nada, esto no es real, ¿viste? Entonces dice, bueno, ustedes sé que quieren saber algunas cosas, bueno, pregunten lo que ustedes quieran, nosotros les vamos a contestar. Bueno, empezamos toda una charla que yo la escribí un poco en el libro, y entonces en un momento nos dicen, bueno, disculpen que no, porque no, nosotros los argentinos nos sentamos en una mesa y hay mate, hay té, hay unas galletitas, capaz que un salamín, bueno. Sí, bueno, depende de quién preside. Bueno, pero siempre hay algo, digamos, sí. Tenemos una mesa servida con lo que sea porque nos da no sé qué, no ponerlo, ¿no es cierto? Entonces hay una hospitalidad natural en servirle algo a quien te viene a visitar o en un encuentro, lo que sea. Bueno, ahí no había nada. Entonces ellos nos explican un momento, disculpen que no les ofrezcamos nada, pero nosotros lo único que tenemos para ofrecer es nuestra palabra. ¡Fua! ¿Viste? Ya ahí te mataban directamente. Ya ahí no sabías si preguntar o no. Claro. Y bueno, y fue re interesante porque la verdad que esta gente tiene una apertura, sí. una sensibilidad y una humanidad, digamos, que la o sea, tenían los paliacates y es como que vos le veías la cara, porque eran transparentes, sí. ¿Entendés? No se callaban nada, con una suavidad de palabra, que vos decías, esta gente la que está haciendo la revolución, parecían como gente como te diría, inocente, muy buena, viste, sí. Como decía, esta gente no puede tirar un tiro, no puede hacer nada, pero claro, obviamente eran buenos con nosotros, ¿no? Igual que son, bravos, son buenos, ¿sí? Nada más que se están defendiendo, obviamente, sí. ¿No? Cuando uno se defiende, se defiende. Pero bueno, así fue nuestro paso por Chiapas. La verdad que en cada comunidad tuvimos distintas experiencias, siempre todas muy nutritivas. Caminamos como locos. Sí. La verdad que hubo subidas así tipo como el Cerro Lindo, ponele, con los títeres, con los cosos, hasta llegar arriba como un volcán, y el volcán tenía como son los volcanes, ¿no? Pero este volcán era como que vos subías hasta arriba, después bajabas adentro del volcán, y adentro del volcán estaba la comunidad, un volcán desactivado, digo, como una forma de volcán, no, capaz que no era un volcán, pero era como una montaña que tenía como un hueco, y la comunidad estaba en ese hueco. Entonces claro, era una comunidad como fantasma, no la veías de ningún lado, si no llegabas hasta ahí entrabas. Entonces eran los lugares de más avanzada que tenían, a donde el ejército no podía llegar de ninguna manera, porque la trepada era terrible, no podían llegar con tanques, con nada, iban caminando, no se animan. El ejército no sale de la ruta, tiene pánico de entrar en la selva porque no sabe moverse en la selva como se mueven estos, ¿no? Porque nosotros los veíamos, cargaban a veces caminando por estos lugares, veíamos algunos zapatistas ya del movimiento que cargaban bolsas como de 50, 60 kilos con alimentos para llevar de comunidad en comunidad. Ellos eran como los chasquis, ¿no? Entonces, cuando una comunidad tenía un problema de comida, bueno, estos iban cargadísimos porque... Digo, nosotros no llevábamos casi nada porque teníamos como los portadores, pero esta gente se caminaba, y aparte a un paso que no había forma, ¿viste? Nosotros tratamos de pegarnos a la energía, pero era dificilísimo. Y cuando era todo barro, porque como son selvas tropicales, digamos, llueve muchísimo, todos los días llueve, digamos, ¿no? Es una lluvia torrencial que no podés ni con nada la parás, pero a las 2 horas sale el sol y en media hora te secás de vuelta. Una humedad terrible, todos los mosquitos del mundo. Entonces, claro, vos vas caminando con las botas y las botas hacen sopapa y levantás el pie y queda la bota puesta. Entonces, quedás sin bota. Cada 20 pasos se nos perdía una bota, teníamos que entrar, nos tenían que esperar, ¿viste? Y nosotros decíamos, ¿pero cómo caminan ustedes que nunca se les sale una bota, ¿viste? ¿Caminan así? Claro, ellos no apoyaban. No apoyan apoyaban como los filos. No apoya toda la planta. No apoya toda la planta. Para no generar esa sopapa, ¿viste? Claro, pero hasta que nos lo dijeron. Che, y nosotros acá en la comarca llueve en invierno y tratamos de caminar lo menos posible. Claro, ya no salí, llueve, si no, no salimos. Hoy no salimos que llueve mucho, ¿viste? No, ahí no hay forma, porque la lluvia es cotidiana, ¿viste? Todo. Sí, son así, ellos son así: lluvia y maíz. Sí, no, la verdad que es una experiencia increíble, encontrarse con gente tan evolucionada, la verdad. Porque son como el ser humano... en su mejor expresión. Claro, sensibles, bondadosos, sin malicia, o con muy poca por lo menos, con mucha cooperación, no solo entre ellos. Cuando a una comunidad no le salía bien una cosecha, otras comunidades le prestaban lo que sobraba de su cosecha, le iban buscando, y después esta comunidad, cuando podía, volvía a repartir. Pero hay todo un sistema de compensaciones, si se quiere. La justicia, por ejemplo, ¿no? La construcción de la justicia. En cada comunidad, las asambleas son las que construyen los acuerdos de la convivencia de esa comunidad y después de otra, ¿no? Pero después hay macros, cada vez más macros, ¿no? Los mundos dentro de los mundos. Pero, por ejemplo, llegamos a una comunidad y en el centro del caserío, digamos, había una especie de cesto grandote con un señor adentro encerrado, a la vista de todo el mundo. Él veía para afuera, de afuera se veía para adentro, y ahí pasaban las mujeres y zararirararararara, le decían de todo y seguían de largo, y pasaba otra mujer y ta ta ta ta ta, ta. Bueno, como eso, las personas, si alguien... por ejemplo, mataba a otro hombre que tenía una compañera con sus hijos, el asesino tenía como condena trabajar toda la tierra del asesinado, digamos, para darle de comer a la viuda y a los hijos. Esa era su condena. Claro, por ejemplo. Porque yo decía que si lo metían en prisión, era uno muerto, uno prisionero y la mujer y dos familias sin comer. Dos familias destruidas. que no podían sostenerse, que la tenía que sostener la comunidad. Entonces el castigo al que hacía alguna macana era la reposición. La reposición. Y no la el encerrarlo, digamos. ¿Viste? Y pienso que también en esas comunidades no tenía sentido, por ejemplo, robar comida. Porque no, es, porque es, si es muy se solidariamente sí. se asistían con la comida, era muy ridículo, digamos. Igual sí. es fuerte porque igual ponele el decíamos. El ser humano es el ser humano, sí. ¿no? De repente sacar un chanchito. Imagino que algo grave hizo claro. el tipo del sexto. Bueno, sí, y sabés sí. cómo una parte de su condena fue acompañarnos a nosotros, sí. llevando las cosas nuestras de comunidad Éramos en comunidad. Su condena. Y el tipo estaba rayadísimo, ¿viste? Lo peor. Lo peor, porque era como. Y bueno, pero vos decías, bueno, mirá la condena que le dieron al tipo, como un trabajo social, ¿no? Sería acá como cuando te hacen la probation, trabajo comunitario. Digamos, trabajo comunitario. Sí. Esas eran las condenas. Bueno, sí. vos hiciste tal cosa, bueno, tenés tanto laburo comunitario sí. para que entiendas que no podés ir en contra de la comunidad. Estamos todos yendo a favor de la comunidad. ¿Y el del sexto supiste de qué se trataba? No, porque era todo en el lenguaje de la comunidad y no supe de qué se trataba, pero evidentemente algo con las mujeres, había sí. pasado, porque eran las mujeres las que iban y lo ponían y el flaco se tenía que comer todo lo que le decían. Y bueno, también nosotros éramos testigos de situaciones que no comprendíamos, porque solo veíamos, ¿no?, la puesta en escena en otro lenguaje, ¿no? Podíamos ver los gestos, el idioma corporal, pero no sabíamos el nudo de la cuestión, ¿no? Y bueno, a veces te contestaban y a veces no, si vos preguntabas. Claro. Todo lo que van trayendo me lleva al cuento este del grano de maíz y la polenta y ese cierre, ¿no? Nos hizo polvo. Sí. Lo importante es que nos haga polvo para transformarnos, ¿no? Para seguir creciendo. Y si bien no somos Chiapas, en la comarca hay algo de comunidad. Y en el pluriverso comarcal se los conoce, pero creo que arrancamos yéndonos por los mundos. Digo, ¿quieren contarnos algo de lo que están haciendo acá? ¿De quiénes son? Digo, porque por ahí. Y del libro, ya que estamos. Claro, porque hablaste ¿cómo se accede del libro? Al libro. Y de la obra de ahora. O sea, que hay una obra para ir a ver. Bueno. Me toca a mí. Canté. Por favor. Bueno, somos Jorge Leibiker y Violeta Bergero. Somos Viruta y Sudor como grupo de teatro y títeres desde tiempos inmemoriales en esta comarca. Llevamos más de 30 años como grupo, dúo. Antes pertenecíamos a un cuarteto que se llamaba El Chiflete, que aún es más de tiempos inmemoriales, que hacíamos teatro y títeres para toda la familia. Y bueno, en esta vida juntos con Jorge hemos recorrido muchos lugares hasta que llegamos otra vez a nuestra propia casa. Y en la pandemia nos permitió entender que teníamos una casa amplia y que teníamos muchos objetos y que podíamos acomodarnos en función de lo que es un pequeño teatro adentro de una casa. Y entonces, todos los fines de semana de abril, los domingos a las 5 de la tarde, nuestra cocina se transforma en teatro, Casa Teatro de la Rueda, y hacemos una obra recién hechita, recién estrenadita, con un compañero, porque en esta propuesta somos un trío, con una idea de Asu Gatijaipur. Construimos juntos los tres El Viaje de Doran. Y Doran es un niño y tiene una abuela y vive en la cordillera. Y no le vamos a contar más nada, porque no. Tienen que venir a ver. El teatro es así, no es narrado el teatro, digamos, ¿no? Vivir el viaje. Pero, vivir el viaje de Doran, que está buenísimo. Pero, hablando de los mundos, esta idea de hacer un teatro en casa fue porque en una época, en un viaje que hicimos a Italia, donde estuvimos mucho tiempo, en un momento, por esas cosas de la vida, también contactos y qué sé yo, caímos en un teatrito muy chiquito, como una casa, de un viejo juez italiano que al jubilarse, parece que el tipo convivía el ser juez con ser titiritero. Y iba a las cárceles y hacía títeres. O sea, por un lado era juez, y después iba a la cárcel a visitar a sus los había encerrado encerrado y les hacía títeres. Te condeno a ver mis obras. Claro, 10 años. personaje, un viejito divino, divino. Gabriele Cerminare. Sí, con su pareja. Y ellos tenían montado en un lo que había sido un taller mecánico, ponele, que yo lo había encerrado, muy cerca del cementerio de San Lorenzo, una zona muy particular, pero al lado de una autopista y un lugar como un callejón, y te metías, o sea, era muy difícil llegar a ese teatro si no sabías claramente, o sea, no tenía ni un cartel que decía teatro, era como, era, en realidad era un teatro clandestino del sí, juez. Sí. Era increíble, era una cosa muy interesante. El tipo era obviamente un juez súper de izquierda y realmente un visionario, ¿no? Un tipo muy, muy, porque aparte escribía artículos, o sea, un tipo era un bocho. Y era como una especie de Gepetto, porque él hacía todo títeres de madera, como esculpida, tenía una caladora y hacía con la caladora, y él hacía, no hacía un títere, hacía pueblos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacía animales alados, y entonces tenía una parte de la casa era el teatro, y la otra parte, que era igual, era como una especie de museo de instalaciones de todos sus títeres. No, podía haber 200 títeres. Era una cosa colgados del techo, había caballos tipo el caballo de Troya gigante, tótems africanos que llegaban hasta el techo, pueblos enteros que eran, por ejemplo, 30 muñecos de la altura nuestra, altura mediana y altura pequeña. Era una cosa que vos no podías creer, la creatividad y la productividad de esta persona. Súper prolífico el tipo. Súper. Además de ser juez, hacía todo eso. Ya estaba jubilado y bueno, se dedicaba a eso, ¿viste? Y hacían obras de teatro. Entonces nosotros, bueno, llegamos ahí, fuimos, después nosotros terminamos haciendo todas nuestras obras ahí. Nos invitaron a vivir ahí porque tenían una como un dormitorio arriba en la cocina. Entonces nosotros vivíamos ahí, dormíamos ahí y actuábamos ahí. Después hicimos talleres, después cuando ellos ya estaban más viejitos le conseguimos todo un grupo de jóvenes para que le habiten el espacio y se lo mantengan. Bueno, tuvimos mucha relación. Cuando volvimos a Argentina y entramos a nuestra casa, la miramos y dijimos, pero más o menos esta es la misma medida que tenía el taller, el teatro este que estuvimos ahí. O sea, tenemos un teatro en casa nosotros también, si nos ponemos ahí. Bueno, y ahí de a poco fue esta idea de convertir nuestra casa también en un espacio teatral. En una vincularidad, esto también, ¿no? Porque me queda la charla de las chicas, ¿no? La filosofía de los mundos en los mundos. Cómo uno cuando camina, ¿no? Se interrelaciona con tantos mundos. Y de repente, en este stop, en este hoy, Viruta y Sudor tienen en su casa un teatrito, pero es el producto de 30 años de habernos relacionado como grupo de teatro independiente con, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro. Que para nosotros dos, que nos dedicamos absolutamente a esto y que vivimos de hacer espectáculos, andando escuela por escuela, pueblito por pueblito, despacito, o a veces, bueno, un avión que nos lleva a un gran salto, pero después otra vez despacito. Al desierto del Sahara, por ejemplo. Bueno, todo esto tiene que ver con habernos vinculado con muchas personas en esta ida y vuelta de la solidaridad. En esto de entender que si a mí el Estado, frente a un proyecto que presentaba Viruta y Sudor, que significaba montar la obra, por ejemplo, Los Anochados, que cuenta la historia de lo que vimos en Chiapas, nosotros después íbamos como hormiguitas escuela por escuela, devolviendo en esta vincularidad lo que nos tocaba, ¿no? Y me parece que si empezamos a mirar la vida de cada uno creo que debe resonar esto que estoy diciendo, ¿no? Este entramado que sin querer o a veces queriendo vamos llevando adelante y nos va sirviendo como la red de sostén, ¿no? Este mundo, perdón, amor, este mundo en Chiapas tan gigante y tan pequeño. Estas palabras que decía el subcomandante, yo soy el subcomandante Marcos, perdón, decía, yo soy el marco de la ventana. El mundo, a través de este marco de la ventana, mira a las comunidades y las comunidades miran al mundo, ¿no? Y bueno, en ciertos momentos nosotros dos también éramos como pequeños marquitos de ventanas que iban o al desierto del Sahara o al África del Oeste o a la India o a Pakistán o a... en donde a través de nuestro espectáculo esa comunidad que recibía nuestra donación, digamos, también nos donaba y conocía a Viruta y Sudor, y aparecía la palabra mágica que es Patagonia, y otra palabra mágica, Maradona, era otra palabra mágica, era Messi. Salvoconducto en el mundo, no, Messi no estaba todavía. No. Pero Maradona era un salvoconducto impresionante. Decía Maradona y ya. Chao. Pasa, pase, todo bien. Venga a comer a casa. Aparte todos creían que éramos amigos de Maradona, ¿viste? Porque claro, desde lejos ven el mundo chiquitito. En la pelota a ver qué hacía. Claro, no, por suerte no pasó eso. Bueno, y así, eso nos pasó, ¿no? En el andar, nunca fuimos veloces. O sea, si vos vas a esto, ¿no? Trayéndolo a nuestro hoy ahora con el paso pueblo. Queremos una mega no sé qué para ir recontra mil veloces con el precio que tiene la nafta. Empecemos a pensar. Vamos caminando. Si en 5 días llega al otro lado. O sea, es como la velocidad que nos pone el capitalismo neoliberal hace que nos perdamos un montón de mundos, ¿no? Porque si uno va caminando también a los lugares, lo va vivenciando de una manera totalmente distinta que si pasás a 100 por hora en un auto. Claro, claro. O bueno, en un tren o lo que sea, sí, en avión. Sí. Y en esto de subirnos en esta alfombra mágica que es el teatro, realmente nos permitió conocer muchos mundos, porque les hago como una especie de descripción rápida, pero nosotros, bueno, estuvimos en Chiapas, después por estar en Chiapas conocimos a gente de toda Europa, con esto de que los internacionales se juntan ahí, tuvimos una cena en un momento con un montón de gente que nos despedíamos, que cada uno salía para otro lado, y todos nos decían, che, si llegan a ir a Europa nos chiflan, toma el teléfono, nos avisan, nosotros te ayudamos, te organizamos, que esto, que lo otro. Bueno, nosotros a Europa no vamos a ir nunca, le decíamos, nosotros nada que ver, que cómo vamos a llegar a Europa nosotros, quédate tranquilo, no vamos a ir nunca. A lo sumo andaremos por Latinoamérica si nos da el cuero, pero bueno. Y cuando volvimos acá y pintó en 2001 esta crisis tan grande, una mujer italiana que había transitado con nosotros durante 15 días más o menos un recorrido, porque ella era fotógrafa, entonces la pusieron a ella con nosotros para que vaya haciendo como un recorrido fotográfico de lo que iba pasando. Entonces sacó unas fotos alucinantes, después hizo una muestra, qué sé yo, y en Italia, cuando ve que viene la crisis acá, nos manda un mail, 2001, y nos dice, mira, la verdad que me gusta mucho lo que hacen ustedes, en Italia no está habiendo un teatro social, acá el teatro es mucho más clásico, si se quiere. Y me gustaría que vengan para acá, así que yo, si quieren, los invito, les pago el pasaje, alojamiento, estadía, piripipi, les hago los contactos, les enseño italiano. Ah, bueno, dijimos nosotros. La verdad que no pensábamos, sí, pero bueno. Si es así. Entonces ella nos dijo, bueno, 3 meses, yo viste un pasaje, 3 meses, y yo pensé, 3 meses, no nos vamos a adaptar, no. Y yo digo, no, si vamos ya aprovechemos. Entonces yo le digo, bueno, me gustaría ir por 6 meses, si te parece. Ay, lo pensé un día, yo, bueno, listo, vengan por 6 meses. Bueno, pagó todo, fuimos ahí, aprendimos el idioma, llevamos una obra, la traducimos, empezó, nos enseñó a manejar la computadora, nos compró un celular, nos enseñó a manejar el celular, nosotros éramos analfabetos absolutos de todo, nos enseñó a andar en tren ahí, que también tiene sus... Bueno, nos enseñó a movernos, ¿no? Comprar en el supermercado. Claro, y de a poco nos fuimos aprendiendo el idioma y empezando a anotar en festivales y qué sé yo, y de repente empezamos a conocer y a movernos por Italia. Y en ese movimiento de Italia empezamos como eso, se nos abrió mucho el mundo, porque recorrimos casi toda Italia, casi toda a través de movimientos sociales, ¿no? Y entonces, desde ahí, en un momento, en una charla así como ahora, ponerle de café, qué sé yo, hablando de que nosotros éramos medio nómadas, qué sé yo, pintó otro artista, qué sé yo, de repente nos dicen, che, estamos haciendo un proyecto para irnos a la India en un colectivo desde Italia, un colectivo de larga distancia. Van a ir como 12, 14 artistas de distintas partes, y una parte del colectivo va a ser cama, la otra parte coche, y bueno, vamos a unir Italia con India, 9.000 kilómetros. ¿Quieren venir? Y yo estaba hablando ahí con ella, ella estaba hablando con otra persona, y yo, Violeta, mira, nos están invitando a la India, ¿querés venir? Vamos, dice. Bueno, vamos, le digo al hombre este. No teníamos ni idea de nada, fue una conversación así, nos fuimos, los separamos, me dice, bueno, dentro de 2-3 meses salimos, salían el 11 de septiembre. Después, justamente 11 de septiembre, ¿no? Como pensando en lo que había pasado, se eligió ese día como ícono para salir en esta, claro. Era una caravana por la paz, en las rutas de la guerra y unían el pensamiento. Esta caravana unía el pensamiento de un pacifista italiano, Capitini, con Gandhi. Entonces, muchos artistas italianos hicieron una muestra de cuadros relacionados con la paz, y toda esa muestra se fue mostrando en todos estos 54 días de travesía y se dejó en el Museo de Gandhi de Nueva Delhi, ¿no? Este fue el... Y lo interesante era que nosotros nos subimos. Todos los artistas que estaban en ese micro no nos conocíamos entre sí. Nosotros dos nos conocía, otros dos se conocían, pero no había... El hombre que organizaba esto era medio un personaje muy increíble, porque no era el primer viaje. Ya había hecho viaje a Mongolia, viaje a Rusia, viaje a la África. Él compraba cada tanto un colectivo y lo llenaba de artistas, cualquiera, así que se prendía en este delirio. Y salía, pero como vos salís de acá, que cargaste, y bueno, ¿para dónde hay que ir? A ver, mirá el mapa. O sea, no te a la deriva total. Sí, era una cosa. Deriva total. Perdió colectivos en el camino, perdió colectivos en el camino, tuvieron rollo de todo tipo, ¿viste? Y claro, nos iban contando cosas sueltas, pero claro, uno. No sé quién era el más delirante, si el que compraba el colectivo o lo que se subía. Bueno, eso nos dimos cuenta. Sí, sí. Bueno, nosotros, claro, yo a la semana que el flaco me dice esto, a los 10 días, 15 lo llamo, le digo, che, es verdad, esta conversación que tuvimos es cierta, porque yo así me preparo. Me dice, quédate tranquilo, es cierta, güey. Ese día salimos y todo. Bueno, un día antes fuimos ahí a la noche a parar en la casa donde salía el colectivo, estaba el colectivo ahí en la puerta, todo pintado, qué sé yo. El otro día subimos, arrancó, lo primero hizo, rompió el guardabarro, porque no sé contra qué chocó, porque claro, el tipo, un colectivo grande, tampoco es que el tipo manejaba colectivo, viste, cada tanto agarraba estos colectivos. Y bueno, empezamos a viajar, cada tanto nos perdíamos, nos agarraba un no había GPS en ese momento, nada. Y parábamos a las noches en donde nos tocaba, bajábamos todo y hacíamos un espectáculo medio de circo, medio sin palabras. Entonces había un gaitero, tocaba un chabón que tocaba la gaita muy bien, entonces nosotros le hacíamos marcha camión, murga guacha, candombe, candombeado y el tipo la gaita arriba. Entonces claro, andábamos por las calles de Turquía ponerle tocando eso, y la gente venía a escuchar quiénes éramos, ¿entendés? Un sonido totalmente fuera de la cultura por la que atravesábamos. Y éramos, visualmente éramos muchos. Rastas, uno rubio, uno, viste, bien todos hipones, viste, todos así, súper, aparte digamos, como viajando, vestuario, con un colectivo todo pinchado con la paz, así, éramos una bandera andando. Era una cosa. Y cuando llegamos a Pakistán, porque en cada frontera teníamos un despelote terrible, ¿no? Nos dejaban pasar. Pues decía, ¿a dónde van ustedes? No, vamos a la India. ¿Cómo a la India? Falta un montón de fronteras, países. Tienen no pueden pasar porque hay un quilombo en Irak, porque hay quilombo en todo el lado. Pero nosotros, toda la noche íbamos a ponerle disfrazado, iba un mago, un payaso, todo, y con los de la aduana empezábamos a jugar, a hacerle cosas, todo. Y al otro día, bueno, pase, vaya, ¿viste? Bueno, lo cierto es que... Perdón, acampar, por ejemplo, todo este colectivo, éramos un colectivo... Y un camper, que el camper es como una casa rodante. En este camper iba la cocina. Ahí estaba montada la cocina de todos y todas, y ahí iba una familia con un niño de 3 años. Entonces teníamos rítmicas relacionadas también con un niño de 3 años. Y ahí nos tocó acampar en esta Irán-Pakistán, en esta frontera muy difícil, muy, muy tensión, de mucha tensión, y nada, a la comarca andina, de la ventana del colectivo, la soga, lavar ahí con los baldes, colgar. O sea, era muy fuerte nuestro nomadismo, porque se iba construyendo con personas desconocidas cada noche en cada lugar donde parábamos, con personas desconocidas además. Era una especie de gran hermano, porque el colectivo era un experimento en sí mismo. Por un lado era lo que pasaba fuera del colectivo, pero otro lado éramos 12 personas conviviendo 54 días en un estado de tensión permanente, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar 10 metros adelante. Total, viste, en un país, no me acuerdo si fue Irán o Pakistán, no nos querían dejar avanzar si no subíamos Pakistán, un gendarme arriba del colectivo para que nos guíe, que no nos perdamos, que no nos metamos en un camino que no podíamos, digamos, porque hablaban de los talibanes, que era muy peligroso. Decían, bueno, este recorrido lo tienen que hacer sin parar y derecho viejo y métale que no lo agarre la noche en la mitad, ¿viste? Bueno. Y después nos pusieron una guardia policial, un auto adelante, un auto atrás, totalmente armados, iban con las armas preparadas y nosotros íbamos custodiados por esta gente. Entonces hacíamos ponerle 50 kilómetros, se apartaban estos dos autos, venían otros dos autos. Como si llegamos a Puyén, cambia la guardia. Así nos llevaron arando durante 7 días Pakistán, y, sin verlo, y no, casi. Y no nos dejaban hacer funciones, nada. Teníamos que andar, andar y andar y no podíamos parar, no y podíamos en hablar el con único nadie. Momento, por la ventanilla, ni nada. En no, el sí. único momento que nos perdimos del custodio que llevábamos, que iba armado arriba del colectivo, no sé por qué, o bajó al baño, no sé sí. qué, el conductor del colectivo no se puso ansioso. Qué sé yo, arrancó y sin el chabón. Arrancamos en el chabón y terminamos adentro de una plaza, casi linchados, el colectivo moviéndose así. A mí, que a esa altura era la única mujer del colectivo, escondiéndome y tapándome todos, porque era la que estaba en mayor riesgo, digamos, por esa situación. Y fue una cosa que. Sí, llegó la policía. Empezó a pegar. Empezó a pegar bastonazo a la gente para sacarla, pero la gente se quería comer el micro, ¿viste? Porque era un micro súper europeo, claro. ¿no? Sí. Y esta era gente como muy... One dollar. Sí, sí, en su historia. Era muy digamos. Fuerte todo lo que pasaba, ¿no? Y nosotros, atravesando todas estas circunstancias que no comprendíamos, y la flasheábamos, sí. porque nosotros dos, particularmente... No tuvimos ninguna precaución del viaje. No. Ninguna. No, nadie, ninguno. Ninguno. Éramos unos delirantes totales. Y por otro lado, el juego nuestro, como el clown, como el artista, era la comunicación continua. Por esto, en este lugar no nos dejaban, porque ellos no querían que haya comunicación entre dos mundos, digamos, ¿no? Porque eran regímenes mucho más duros. Y no querían que haya ningún tipo de comunicación, cosa que nosotros pudiéramos decir, a este país vi esto, vi lo otro, ¿viste? Entonces, bueno, tuvimos unas situaciones increíbles realmente hasta, bueno, y cuando llegamos a la India fue como, llegamos. Estábamos porque entrando. Hubo un lugar que eso, cuando nos decían, mira, esta parte del camino es re peligrosa porque pasábamos muy cerca de Irak, en ese momento estaban en guerra, y hubo todas unas discusiones entre nosotros si seguíamos o no, porque también era eso, che, ¿nos vamos a jugar la vida en esta o hasta aquí llegamos y volvemos? Y bueno, discusiones, viste, una todo el día discutiendo, y había dos cámaras filmando, por eso te digo que era una especie de gran hermano. Y bueno, pasaba como en cualquier grupo, uno, no, ¿cómo nos vamos a ir? Llegamos hasta acá, vamos. Y otro dice, che, pero pará, ¿nos vamos a jugar la vida en esta? Mirá, nos están diciendo que es peligroso, que puede nevar, que nos podemos quedar atascados. Bueno, obviamente el grupo tenía una tendencia a ir hacia el precipicio, digamos, así que íbamos, la verdad que la nave va, digamos. Y la verdad que milagrosamente llegamos sin que nos pase nada. Realmente no nos pasó nada en ninguna, salvo las piedras o este movimiento, nada. En base, no, podría haber pasado un montón. Pasado. Sí. Y bueno, eso también te marca eso, ¿no? Cuando hay una intencionalidad. Y cuando hay un como eso, un deseo tan grande, y cuando todo, las circunstancias también juegan a favor. Obviamente puede ser que no, pero la verdad que la experiencia nuestra es que en todos estos viajes que hicimos por el mundo, nunca nos pasó nada. Nos pasó en Argentina. Cuando volvimos nos robaron acá, por él, papá, en la puerta de mi hermana, no es que nos robaron no sé dónde. No, no, en plena capital federal, a 2 cuadras de la avenida más importante, ahí nos robaron. Pero en todo este viaje no nos pasó nada. Nunca perdimos un títere, nunca un niño se quedó con, o niña, o no sé, o quién, no sé. Y estuvimos en el desierto del Sahara. Siempre volvió todo. Estuvimos en Nicaragua, trabajando con los chicos de la calle, en mercados gigantes que hay en, sí. ¿no? en estos pueblos latinoamericanos, con todos estos chicos que inhalan cola. Entonces estábamos trabajando con ONG que trataban de rescatar a estos chicos de la calle. Entonces había un grupo que se encargaba de la logística y bueno, nos hacía trabajar. Trabajamos en el basurero de Managua, que es grande como Bolsón, que tiene puertas así gigantes que entran camiones todo el tiempo, y ponele 10 cuadras antes los camiones entran como unas calles de barrio, de villas miserias, digamos, y toda la gente se sube al camión andando. Cuando el camión llega al basurero ya está reciclado. Toda la gente va rescatando y va tirando cosas, y la otra gente la agarra y todo. Entonces hay gente que muere porque cuando está subiendo el camión en movimiento patina, el camión los pisa. No, un desastre. Cuando entramos al basurero se sube nosotros estábamos en una camioneta con una caja atrás, se sube una nena, 10 años, ponele, empieza, ¿tienen marihuana? ¿Tienen coca? ¿Tienen esto? No, no, una cosa, tenía más información que nosotros del mundo, de la peor parte del mundo, digamos, y nosotros, no, somos, veniste a la escuela, no, ¿qué es eso? ¿Qué es la escuela? Nada, no, yo estoy acá. Se bajó andando, viste, una cosa, y llegamos a la escuela, una escuelita adentro del basurero, porque adentro del basurero hay una ciudad. Entonces, como esos chicos no van a la escuela, no les pusieron una escuela adentro del basurero. Entonces, esos chicos no salen del basurero, ni ellos ni la familia, porque viven del reciclaje. Entonces, vos ves toda una ciudad de cartón, de lata, de todo. Esas son las casas. La escuela era como la mejor construcción. Cuando entramos, creíamos que nos iban a comer los chicos. No, salvaje, pero así indomable, ¿viste? Imagínate, llegaban dos extraños, así estaban como locos, ¿viste? Nada, creíamos que no íbamos a poder resolver la función porque no había forma de ganarles al despelote que estaban haciendo. Arrancamos con los títeres, ya, silencio total. Se vieron toda la obra como señores, como esto que te digo que nos pasó en todos los lugares del mundo. Una vez que arranca la función, estábamos en donde estábamos, sucedía el milagro del teatro. La gente entra en una historia y como a todos nos gustan que nos cuenten un cuento, que nos cuenten una historia, lo que fuera, inmediatamente la atención se concentraba en eso, olvidaban todo lo que les estaba pasando, les había pasado ayer, ¿no? Termina la función, obviamente es como que sacar una pausa y ¡chau! De vuelta todo, ¿no? Pero era increíble esas situaciones, ¿viste? Cabalgar esa situación, ¿no? Esta cosa que tienen los que laburamos en disciplinas artísticas, ¿no? Este poder, incluyendo, ¿no? El programa de radio, ¿no? Abrir una raja en el aquí y ahora y crear otro aquí y ahora. En donde nos comprometemos, en donde hay una decisión de ambas partes de construir ese mundo ficticio que es este momento en esta radio, ¿no? Me parece que nosotros nos entrenamos, justamente virtud y sudor, por haber caminado tanto y haber hecho tantas funciones en nuestra vida, tenemos como un ejercicio del oficio, ¿no? De esto. En torno al oficio y esto de viajar con música, los vi llegar con instrumentos, nos estamos quedando medio sin programa. Estaría buenísimo que se vengan más a la radio, se vengan a Embarrando, que digo, me parece que hay miles de historias ahí para. Sí, yo para poner el basurero ya es un programa, así, pero en serio. Les digo. Mientras se acomoda, por ahí podemos leer alguna radio participante. Sí, porque les saludan por aquí. Dice: hola, abrazos a Jorge y Viole. Sumo que Dani Eusebi acercó el primer cassette con las voces desde la selva a la cantante. Dona, gracias por traer las memorias. Y ahí hay por acá hay otro. El mismo. Hola, qué genial escucharles. Tremendas experiencias, mucho para pensar. Mencionaron un libro. Les compas, ¿podrían decir cuál es? Sí. Mira, tenemos tres libros. Uno se llama En Son de Risas, que es la experiencia zapatista. Otro se llama En Son de Paz, que es la experiencia europea. Y otro se llama En Son de Sones, que es la experiencia de esta India, Nicaragua, un poco el mundo. Los tenemos en formato digital. Yo lo que voy a hacer es después les voy a mandar el link a la radio para que la radio lo publique en donde lo publica y toda la gente pueda acceder libremente a los tres libros. Perfecto. ¿Mm? Porque los teníamos publicados, pero bueno, ya se agotaron y hoy no da para armar una edición en hoja, digamos, porque no dan los costos y todo eso. Che, ¿ustedes quieren que nos movamos? No. A ver, vos, capaz que sí. Vamos a subir la parte del Embarrando también. Sí. Bueno. Bueno, esta canción se la hicimos a un vecino nuestro, muy querido, que cuando falleció, el hombre falleció, y justamente de Radio Alas nos llama, en ese momento estaba Esteban, y nos llama diciendo, como él sabía que lo conocíamos, dice, che, nos le gustaría venir a la radio a hablar y hablar de esta persona y todo. Pero como era como al otro día, ponele, de esta historia, nosotros dijimos, mirá, la verdad que no nos da porque es gente de campo, muy sensible, capaz que nosotros vamos a hablar y a la familia no le gusta o alguien que lo conoce no le va bien y no nos parece, nos parece muy delicado. Pero el flaco nos tiró una pregunta que decía, nos decía, che, ¿quién fue el que murió? Nos preguntó algo así, ¿no? Entonces, a partir de esa frase, salió este tema. ¿Cuántas cosas relacionadas con Alas, eh? Hoy preguntaron ¿quién fue el que partió? Fue un hombre de campo, muy buen rastreador. Con respeto era tratado tan antiguo poblador, gaucho el hombre de palabra y de muy buen corazón. Con respeto era tratado tan antiguo poblador, gaucho el hombre de palabra y de muy buen corazón. Lo extrañarán las mañanas y el viento, todos sus perros, su caballo y el invierno, la cordillera, la familia, los amigos, los fogones, los caminos y este río azul. Hoy preguntaron quién fue el que partió, no sé si se ha ido, tal vez se quedó ensillando amaneceres pa' que la noche galope, rastreando su propia ausencia en las tardes sin querencia. Ensillando amaneceres pa' que la noche galope, rastreando su propia ausencia en las tardes sin querencia. Hombre libre, hombre entero, hombre de poco equipaje, hombre de habitar silencio, hombre de mucho coraje, hombre libre, hombre entero, hombre de poco equipaje, hombre de habitar silencio, hombre de mucho coraje. Lo extrañarán las mañanas y el viento, todos sus perros, su caballo y el invierno, la cordillera, la familia, los amigos, los fogones, los caminos y este río azul. Para don Luis Palma, con mucho respeto y amor. Estos son los buenos vecinos que hay en Machine, que fueron gente que nos recibió con los brazos abiertos, siendo nosotros como extranjeros en su tierra, si se quiere, y nos habilitaron sus espacios, nos enseñaron las cosas del campo, un poco lo que nos pasó a los primeros inmigrados de las grandes ciudades, que llegamos así en los 70, que nos encontramos con un lugar... Los primeros, ¿quién te cree? No, de la primera camada, de la primera oleada. Y que nos encontramos con un mundo tan amable, tan humano, generoso, que nos sorprendió y nos cambió, porque nosotros veníamos de las ciudades con un poco ritmo urbano, y acá fuimos aprendiendo lo que es el ritmo rural, con muchas ganas nosotros también, por un lado, de intercambiar con esta gente, y gente que quizás... viven su pequeño mundo, porque hay gente que no sale casi de sus chacras, salvo para ir al pueblo a comprar cosas, pero que tiene un mundo interno, estoy hablando de los distintos mundos, tan grande, tan abarcativo y tan abierto, porque toda esta gente, no solo nuestros vecinos, sino normalmente toda la paisanada que le decimos, es gente así, sencilla, pero con un corazón gigante, que realmente en esos principios nos recibieron con los brazos abiertos, ¿no? Y realmente entramamos. Sí, y realmente siento que después las distintas inmigraciones y las distintas políticas y los distintos gobiernos de alguna manera traicionaron esa buena voluntad y ese buen corazón de toda esta gente. Porque, bueno, el camino de Machine un poco es el último zarpazo, digamos, que le pegó los nuevos sistemas, porque ese camino va a terminar destruyendo la ruralidad de Machine, ¿no? Obviamente, como la ruta de Bariloche a Bolsón destruyó, de alguna forma, al pueblo de Bolsón, convirtiéndolo en una pequeña gran ciudad, ¿no? Con todos los problemas que hoy eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, vemos que hay una gran desigualdad, digamos, entre las culturas, en donde hay culturas que son simples, de corazón abierto, y hay culturas que son muy complejas, muy competitivas, muy agresivas, y que van destruyendo todo a su paso, ¿no? Y bueno, yo creo que un poco Alas y todo el mundo que maneja esta cosmovisión, que es mucho también en la comarca, estamos un poco para equilibrar eso. Somos como una especie de moderadores, si se quiere, entre esos dos mundos, donde tratamos de mantener lo que había y tratar de ir frenando el Paso Pueblo, el aeropuerto, que ahora vuelve el tema del aeropuerto en el bolsón. O sea, son temas recurrentes. Parece que hay una ruleta que va girando y cada tanto alguien tira la bola y dice, no, aeropuerto, no, Paso Pueblo, no, basurero nuclear, no. O sea, córtenla. No, y también una constante, ¿no?, de los caminos. Hablabas de los caminos, cómo son transitados en Chiapas por el ejército y que casi ni se pueden pisar. Y también acá los caminos son heridas profundas y que nos llevan a ritmos que nos hacen perder el mundo, ¿no? Nos están haciendo señas. Nuestra sobrina nos está cortando el rollo. Pero me gustaba si podían recordar las obras, las presentaciones en el teatro, porque me imagino que después de escuchar por ahí buen alguien, plan para el domingo. Domingo a las 5 de la tarde. El viaje de Doran. Es el estreno. La estrenamos el domingo pasado. La segunda vuelta. Es el mes de estreno. El teatro queda en la calle Alberti, al 1085, que sería Alberti y Mármol. Alberti es la calle que está en el Instituto de Formación Docente, por un lado, y Goga por el otro. Y la Mármol es la del INTA. Y también el teatro está sufriendo, como todo el país y como todos los sectores, un ataque frontal, no solo el teatro, sino el cine, no todo lo que es arte, porque obviamente estos gobiernos el arte les molesta, porque el arte por lo general es contestatario, busca la reflexión, busca el encuentro, y esta gente no quiere que ni nos encontremos, ni que pensemos, nada, solamente quiere que suframos, digamos. Entonces, un poco lo que le decimos a la gente es que apoyar el teatro en esta localidad es apoyar un producto regional. Nosotros, el teatro del Bolsón, no solo el nuestro, sino el de toda la comarca, es un teatro muy auténtico, nacido en estos lugares, que tiene características propias. Entonces, así como uno compra una cerveza regional, ¿no?, que hoy por hoy la cerveza pasó a ser el top model del Bolsón. Es nuestra cultura mayor. Sí. Expresión de nuestra cultura mayor. O se compra un alfajor o fruta fina. Bueno, el teatro sería parte de esa misma industria local que puede ser muy saboreada por la gente. Y la verdad que la gente, hoy por hoy, por la crisis económica que estamos viviendo, está yendo mucho menos al teatro. Entonces nosotros le decimos que, bueno, nosotros estamos cobrando una entrada que vale un kilo de banana. Menos que una cerveza. Menos de un kilo de banana. O sea, estamos tratando de hacer un teatro popular, de alguna manera, para seguir teniendo contacto con la gente. Si no, el teatro sin la gente no es nada. Entonces, bueno, tratamos de que la gente venga a nuestro teatro y a los demás teatros también, pero que en lo que pueda lo apoye, porque se van a ir perdiendo estos espacios, porque la crisis nos va a ir pegando los talones. Entonces, los que no estén apoyados, porque ya las subvenciones se acabaron, ¿no? Entonces, la única subvención que tenemos es el público. Entonces, si el público deja de ir al teatro, deja de ir a ver espectáculos, deja de haber músicos y todo, bueno, nos vamos a ir secando de alguna manera y nos vamos a ir entristeciendo todos, porque sabemos que la música, el teatro, el arte, todo es una parte, digamos, del alma del ser humano que convoca o a la alegría o a la reflexión o a una emoción o a la tristeza, emociones profundas. Entonces, si nos quedamos sin esas emociones profundas, bueno, vamos a ser un pueblo superficial, digamos, viviendo una especie de enlatado cultural continuo que nos va a, o sea, es como un asfalto mental, digamos, ¿no? Se empobrece todo, ¿no? Y bueno, ya nos están empobreciendo por todos lados. Bueno, somos nosotros los que tenemos que revertir como podamos cada cual, como una especie de resistencia a ese empobrecimiento, ¿no? Que no sea económico, cultural, político, místico, ¿no? Que bueno, sea económico en principio, que es lo que estamos sufriendo, y que todo lo demás, que lo podamos resistir, bueno, ese es nuestro laburo ahora, ¿no? Si no puedo ir este domingo, son todos los domingos de abril. Todos los domingos de abril. A las 5 de la tarde. No es excluyente el monto del el valor de la entrada, el kilo de banana, digamos. No es excluyente. Tampoco pero... toman tanto licuado. Claro. Sí, dos por día, dos bananas por día gasta este dúo. Bueno, el que no tiene para poner, pues venirse con un kilo de banana, un kilo de manzana. Estamos en el mismo top de la entrada, digamos, ¿viste? Pues manzana acá es más fácil. Sí, eso es verdad. Nueces y manzana. Nueces nos encantarían. Sí, por lo que estoy viendo, vamos a tener que hacer otro programa con Mirta y su porque nos están quedando muchos libros afuera. Vos sabés que a mí me da la sensación de un libro de que agarramos y empezamos a ojear y abrimos una hoja y estaba re buena, pero podríamos haber abierto otra y hablar de cosas, claro, de otra cosa. Y nada que ver. Del Sahara, y te hubiese estado buena también. A mí me quedó picando. Así que si la pasaron bien, gracias, les invitamos para que vengan, damos así un tiempito y nos volvemos a juntar. Claro. Y ojeamos por otro lado el libro. Yo sí, les voy a mandar los links, así ya los van. Y también hay... Igual el libro eran ustedes, perdón. Yo sé que no es lindo que te comparen con un objeto, pero a mí hoy les vi cara de libro para ojear. Libro abierto. Y yeah, bueno, está esto de... Lo digo, no es algo que manejo mucho, pero hay un canal de YouTube que se llama Viruta y Sudor, en donde hay documentales, en donde se ve parte de estas cosas que contamos, ¿no? Que... La cámara del colectivo. La cámara del colectivo, está, es esta. ¿De verdad? Sí, ese documental está. Sí. Viaje a la India, sí. Viaje a la India, sí. Y hay muchas intervenciones de Viruta y Sudor en distintas culturas, en distintos lugares del mundo. Que, bueno, que se fueron subiendo. Que se fueron subiendo, o por nosotros o por otras personas, digamos. Bueno. Y bueno, hay para ver. Y la otra cosa que después de charlar acá un ratito me quedó como sensación es que si pensamos que el mundo es chato y gris, es porque no estamos sabiendo mirar, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Porque hay colores y sabores por todos lados. Sí, sí. Y gente buena abunda. La verdad que hay mucha más gente buena, lo que pasa es que es mucho más tranquila la gente buena, más silenciosa, más calma. Entonces los que hacen ruido son los otros, y claro, parece que el mundo es un desastre, que vos salís y te van a matar, y te van a robar, y te van a pegar, y te van a no también sé qué. Pero la verdad que nosotros, habiendo caminado tanto, no vimos todo eso, no, toda esa parte, no, digamos. O sea, como que hay distintos caminos también para recorrer, ¿no? Totalmente. Hay que buscarlos. Sí, sí, buscar. Buscar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a mí. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá.